Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a participar, a permanecer en este espacio que semana a semana le sigue el pulso a los movimientos sociales, particularmente al movimiento indígena, al movimiento campesino, pero también hablamos de otros temas como son los derechos humanos, el desarrollo sustentable. El día de hoy tenemos un programa variado, un programa... A quien acabamos de escuchar fue nada más y nada menos que nuestro querido Eugenio Bermejillo, quien dejó esta vida terrenal hace 10 años. Fue un 15 de noviembre cuando su corazón dejó de latir, pero dejó latiendo a muchos más con la pasión y entrega con la que hizo su labor como periodista, comunicador popular, antropólogo, viajero, ciclista y amante de la música. Así es, Janis, saludos. Y pues Eugenio Bermejillo fue el fundador de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, de la cual formamos parte. Y para homenajear su 10º aniversario luctuoso desde Polen al aire, compartimos un poco de su trayectoria y les contamos cómo a 10 años de su partida va el camino de nuestra organización. Y en la música estaremos escuchando algunas agrupaciones y piezas que le gustaban y disfrutaba el maestro Eugenio. Lo que tenemos de fondo es del Antibalas Afrobeat Orquesta, del álbum Liberation, la pieza Sí se puede. Para realizar este programa especial nos dimos a la tarea de buscar en nuestro archivo sonoro material que diera cuenta de la labor de Eugenio en el campo de la comunicación. Y decidimos compartir con ustedes un collage sonoro de voces de colegas y amigos que dieron su palabra en el homenaje póstumo realizado en el 2015. Arrancamos pues con el maestro Óscar Oliva, poeta chiapaneco quien junto con Eugenio inició el camino de Chiapas Expediente Abierto, programa radiofónico que da vida posteriormente a nuestra organización Boca de Polen. Yo conocí a Eugenio Bermejillo en 1994. Yo pertenecí a la Comisión Nacional de Intermediación que presidió el obispo don Samuel Ruiz cuando la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuando se iniciaron las mesas de diálogo en San Andrés, San Canchén de los Pobres. Y todo este largo periodo de encuentros y desencuentros entre el EZLN y los representantes del gobierno federal, Eugenio Bermejillo y yo también nos encontramos por primera vez en la realidad, en la selva lacandona, pero jamás nos desencontramos. Y no nos desencontramos porque caminamos los mismos caminos. Él y yo queríamos comunicar lo que estaba sucediendo en estos acontecimientos tan importantes para los chiapanecos, para México y para el mundo. Yo aprendí muchas cosas de Eugenio Bermejillo. Aprendí lo que ustedes acaban de decir, o él mismo, en la voz del mismo, acaba de decir al comenzar este programa. Tocarle el pulso a los movimientos sociales. Y eso fue Eugenio, que con gran energía y gran pasión, nunca estuvo fuera de los acontecimientos que se dieron en Chiapas. Cuando se creó el programa Chiapas Expediente Abierto, después de un año y medio de pasarlo por Radio Universidad, Eugenio se incorporó al programa y este programa tuvo mucho más fuerza, tuvo mucho más radiación hacia las gentes que nos escuchaban. Siempre atento a todo lo que sucedía. Lo que sucedía no solamente en Chiapas, sino lo que sucede y sucedía en México y en el mundo. Siempre llevaré el pulso de su corazón en mi corazón. Eugenio, pues a 10 años de tu partida, aquí seguimos. Decidimos continuar con este proyecto comunicativo y aquí seguimos al pie del cañón. Ahora desde otros territorios también, desde otros espacios sonoros como este, llamado Polen al Aire, con un par de personas más, e incluso el nombre de la organización ha tenido algunos cambios. Pero nos rigen los mismos valores y el mismo compromiso que aprendimos colaborando contigo en nuestra organización llamada ahora Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Recuerdo talleres de formación de corresponsales campesinos y donde tuvimos la colaboración de gente muy cercana a Eugenio y que nos ayudaba mucho a entender cómo era esto de la comunicación cuando vives en un país donde están vetadas todas los espacios de comunicación abiertas con los poderes fácticos tan gruesos. Y creo que más que la semilla, Eugenio, cuando dijo Boca de Polen y así inscribió su proyecto, no es la semilla, porque la semilla ya cuando florece está en la tierra, es este proceso de polinización, de hacer crecer en el aire y a través y desparramarse por el viento. Y queremos decirle a Boca de Polen y a todos los familiares y amigos que la campaña está extrañando a Eugenio con mucho dolor, con mucha tristeza, pero puestos para seguir adelante con las enseñanzas que nos dejó. Las palabras que acabamos de escuchar fueron de Rosario La Chaca Cobo, de la campaña Sin Maíz No Hay País, desde donde Eugenio confirmó su compromiso con el campo y la soberanía alimentaria. Sin duda, el trabajo en red es uno de los pilares de nuestra labor, y a Eugenio se le daba de manera muy natural tejer colaboraciones que han dado diversos frutos, como la campaña Sin Maíz No Hay País que nos mencionas, Arturo. Pero también se buscaban estos lazos para trabajar desde lo político, como la lucha constante por tener una ley de telecomunicaciones realmente incluyente y que tome en cuenta las realidades de la comunicación comunitaria, indígena, campesina y social. Muchos de nosotros todavía no nos recuperamos del balde de agua fría que significó el retroceso en muchos de los puntos que estaban planteados en la Constitución y que se echaron para atrás en la ley reglamentaria. Antes de platicarte un poco de los puntos que veo más importantes para destacar en el proyecto, sí te quiero decir que muchos de nosotros participamos en un amplio movimiento que pretende hacer una acción de inconstitucionalidad. Digamos, hay que conseguir el aval, parece que de 44 senadores, por las matemáticas del Senado, para que pueda pasar a la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad y que se eche para abajo esta reforma que prometió ser anti-oligopólica y que resultó ser una gran favorecedora de Televisa. Pues ese es un comentario general. Desde el lamentable fallecimiento de Eugenio me di cuenta de que si hablamos de él tenemos que hablar de nosotros mismos. Traté de no hacerlo, de contar cosas que yo conozco de primera mano de Eugenio. Como compartimos mucho nuestra pasión por el México de adentro, digamos, por el México de abajo, el México profundo, Eugenio tuvo una formación muy sólida, era muy buen lector, además, por supuesto, de su inmenso amor por la música, que lo tuvo siempre, una voracidad por conocer música, por disfrutar la música, que con el tiempo lo llevó a conocer músicos, justamente músicos tradicionales mexicanos, no es que anduviera buscando a las estrellas, ni mucho menos, porque era parte de él esta cosa de estar con la gente y de admirar lo que hace la gente. No solo era ayudar, él también admiraba lo que hacían los pueblos. Era un fan, digamos, de las luchas populares. Pido más generoso de la palabra. Y siguiendo con el homenaje al maestro Eugenio Bermejillo, el periodista Germán Bellinghausen nos contó en el audio anterior cómo la labor que Eugenio hacía desde Boca de Polen y todos los espacios en los que colaboraba eran siempre con la intención de hacerlo junto a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Es muy grande, le da la urgencia por escapar del molde que la atrapa, a veces burdo por terrenal, y se va. Los mundos que creaste no eran peores que el que hay aquí. Así que decidiste ir a buscarlos, zarpar, huir y volar. Cuando se van los grandes dejan... Y de fondo estamos escuchando Cuando se van los grandes, del cantautor Pedro Sandoval. Eugenio, te hubiera encantado Canto de Cenzontles. Compartir contenidos desde los territorios era parte de tus sueños. Producir en red y que se escucharan las voces de los pueblos originarios en las radios públicas, narrando sus propias realidades, era siempre la apuesta. Pues lo estamos haciendo con otras radios comunitarias y otras organizaciones, como Con Ojo de Agua de Oaxaca. Guillermo Monteforte nos contó hace 10 años, en el homenaje que hicimos en Radio UNAM, cuando todavía estaba el espacio de Chiapas Expediente Nacional, cómo se habían conocido y cómo miraban la labor de comunicación comunitaria desde ya un par de años.

tener buenos comunicadores. Muchos de los radialistas dedican gran parte de su tiempo a capacitar a nuevos compañeros. ¿Por qué? Porque hay una rotación de personal tan exagerada por ser un trabajo voluntario que todo el tiempo hay que hacer capacitación. Ahí hay muchos retos que ver, hay que jalar una mayor permanencia de la gente en los proyectos radiofónicos y que la capacitación no sea, como muy bien dice el libro, no sea la cosa técnica, así le aprietas este botón, colocas aquí el micrófono y pum, ahí te vas al aire. Hay que hacer una formación fuerte porque estos son el tipo de retos que estamos enfrentando. Yo siento que toda la etapa de lucha legal, que fue muy importante, una lucha que lleva varias décadas, está pasando a un segundo plano y la lucha en los términos radiofónicos, en los términos de hacer radio interesante, educativa, cultural, de identidad, ese va a ser el gran reto. Y para eso el tema de la capacitación, yo más bien diría de la formación, como dijo Leticia, es básico. A 10 años de tu partida, aquí seguimos, aquí sigue Boca de Polen, con paso lento pero firme, con algunas caídas, pero con la firmeza de que podemos y queremos levantarnos. Seguimos aquí, necias y necios, queriendo mejorar los territorios que habitamos desde el campo de la comunicación. Gracias y sigue acompañando este caminar desde donde quiera que te encuentres. Mañana por la mañana será mi despedimiento. A lejas tierras me voy con el agua y con el viento. Ay, ay, ay, ay. Y estamos de fondo escuchando a Mariana Baraj con su pieza Ya viene la noche triste del álbum Deslumbre, allá del 2006, para continuar con la parte informativa de esta emisión especial de Polen al Aire, donde abrimos el espacio radiofónico a las breves informativas. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Y en el cierre de este programa, queremos aprovechar para externar nuestras condolencias al Centro Fray Juan de Larios, Asociación Civil, por el lamentable fallecimiento de su directora, Blanca Isabel Martínez Bustos, quien dejó esta vida terrenal el pasado 10 de noviembre. Abrazamos a todas las organizaciones de la sociedad civil que compartieron su caminar en la defensa de los derechos humanos en México. También nos sumamos a las organizaciones civiles y comunitarias que se solidarizan con el licenciado Carlos González, como lo hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otros, así como el siguiente audio del señor Antonio Martínez, presidente del Consejo Regional Nagua de Jalisco, que está conformado por 8 municipios de la zona y costa sur del estado, quien también hacen patente su solidaridad al licenciado Carlos González. Ha sido una semana, la verdad, de enorme preocupación en la persona de nuestro compañero, el licenciado Carlos González. Nosotros también desde el Consejo Regional Nahua del Estado de Jalisco, nuestra solidaridad para con el compañero y todo nuestro apoyo. Él, la verdad, es de que ha sido un gran defensor todos quienes lo conocemos con relación a los derechos humanos, un gran defensor acerca de los derechos de los pueblos originarios de nuestro país, y en particular pues también nos ha acompañado aquí en el Consejo, y una de las comunidades a las cuales nos ha estado representando porque se tiene problemas en cuanto a la tenencia de la tierra es a la comunidad del Nuevo Poblado. Y también, pues, ¿por qué no señalar que él ha sido un gran defensor de la tierra y del territorio de muchos grupos indígenas de nuestro país? Y es lamentable, como comentaba, el hecho de que por ahí una de las diputadas del Estado de México pues lo haya señalado y lo haya llamado como un enemigo histórico. Yo quiero aprovechar para decir pues que más que enemigo histórico, ha sido un amigo histórico, defensor precisamente de los derechos humanos, de los pueblos originarios de nuestro país, un enorme defensor de la tierra y territorio y de los recursos naturales de nuestro pueblo. ¿Y por qué un amigo histórico? Pues básicamente porque desde hace muchos años pues nos ha acompañado en las diferentes luchas que hemos emprendido a lo largo y ancho del país. Por eso me atrevo a decir que lejos de ser un enemigo histórico, más bien ha sido un amigo histórico de los pueblos originarios que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Y también pues recalcar que en el caso del compañero Carlos González, pues va desde nuestro lugar de trabajo y desde las funciones que venimos desarrollando dentro del Consejo Regional Nahua de nuestro estado, pues todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Que sepa que no está solo, que estamos con él para cualquier situación que se ofrezca en cuanto a los señalamientos que se le han hecho. Quienes lo conocemos sabemos el alto grado de responsabilidad con el que se encomienda siempre, y sobre todo el gran respaldo que brinda a todos los pueblos y comunidades indígenas. Yo creo y así lo considero, que para poder hablar de alguien en particular tenemos que conocer a fondo el trabajo y las actividades que realizan. Como bien lo mencionaba usted, no es que esté en contra en su totalidad por parte de la compañera diputada que hizo el señalamiento, pero creo yo sí que tenemos que informarnos un poco más acerca de las diferentes actividades que se vienen realizando o que en lo particular realiza cada una de las gentes para poder pues hacer los señalamientos que se hacen. Así es de que desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos ustedes por permitirnos acercarnos, opinar, dar nuestro punto de vista y de nueva cuenta pues nuestra solidaridad para el compañero Carlos González, y muy agradecidos. De esta manera cerramos este programa agradeciendo su atenta escucha, y recuerden visitar nuestras redes sociales donde nos encuentran como Boca de Polen. Y Polen al Aire es una producción realizada por todo el equipo de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Los dejamos con esta pieza de Chuck Moll titulada Popol Vuh, del álbum El Mensajero de los Dioses, tremendo rock progresivo que programaba el maestro Eugenio Bermejillo.